mejor que tú. Nada se siente mejor que tú. Caí en la oscuridad sin darme cuenta. Ey, muchas preguntas sin respuesta. El más cercano pa' dividir se presta. En vez de sumar, es el que te resta. Perdí mi carrera, perdí mi familia. No, ¿qué estaba haciendo con mi bendición? La voz del gueto, la motivación. Y a quienes le fallé, le pido perdón. Desde que empecé yo lo soñé. Y el pacto con el diablo yo lo rechacé. Pero algo me decía que tuviera fe. Que doblando rodillas yo lo lograré. Me sentía vacío, no confiaba en amigos. Dios es mi confidente, mi testigo. Wow. En el frío él era mi abrigo. Te cuento que sobreviví al coma. La cobertura del Señor no me abandona. Me dice vive porque la muerte se asoma. Hay gente que no razona, no confía en hombres que traicionan. Dios, gracias, porque se dejaron ver. Ahora sé quién es quién. Importa más el papel ese de a 100. La frustración me tenía de rehén. Nada se siente mejor que tú. Mejor que tú. Nada se siente mejor que tú. Nada se siente mejor que tú. Si no hubiera hipocresía, qué bueno fuera. El amor se está enfriando como una nevera. Día y noche, paca, paca, una balacera. Otro cuerpo más cae la cera. Niña de 14 quiere ser bandolera. No me imagino a mí, ay, que Dios no quiera. ¿Ves qué está pasando en la era? Y si ella supiera que existe un salvador que cura y sana el dolor. Desde que escucho su voz, mi vida es mejor. Nada se siente mejor que tú. Nada se siente mejor que tú.